nos vamos hasta Italia ahora con Bagarre, E Dolce La Cita, una demo también de este diciembre pasado. Paso por el nuevo post-punk, hoy hardcore melódico y punk, variadito de ahora, pues con un grupo de Barcelona, los Bruce, con su último trabajo, Working Class Drama, del octubre pasado. We'll be right back. Hola, hola. Aquí estamos en el segundo capítulo de La Señorita Pepis, que es que cada vez que oigo la sintonía es que no puedo evitar reírme mucho y partirme el culo, vamos. Te vienes arriba. Sí, sí. Y cuando oigo esta también, la verdad sea dicha. Esta también mola. Esta mola mucho y yo creo que, no sé si lo dijimos, pero queda pendiente, en algún momento la pondremos como de tema de comentado, porque es que está... Esta se lo merece. Pero es que acabamos de empezar. No, venga, vamos a ir a darle su turno a las 1894 canciones que también nos apetece poner. Y hoy, por ejemplo, de los por ejemplares, pues yo por mi parte me apetecía traer, bueno, me apetecen muchas cosas y ya las iremos poniendo, pero traigo pues los Beastie Boys, grupazo del mundo mundial. De cuando éramos pequeños, casi, bueno, es que no me gusta nada decir esto de cuando éramos jóvenes, es que... Éramos pequeños. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños? Porque además este grupo, bueno, al que le mole, ¿no? Pero dentro de que son raperos, digamos, o que podrían englobarse un poco, o bueno, no englobarse, sino acercarse o catalogarse... como dentro de los grupos de rap y tal, pero en realidad hacen muchos estilos. Yo creo que toca muchos palos y para lo antiguos, entre comillas, que son, pues que son pioneros de eso, de esa versatilidad de tocar muchos palos, porque en este tema, por ejemplo, que me apetecía traer hoy, que es el Sure Shot, que me ha costado mucho elegirlo, porque... hasta ultimísima hora iba a traer el de Sabotage. También está guapísimo. Porque es muy mítico, porque es muy conocido, también. Porque es como muy famoso. Y sabía que me apetecía, o sea, lo que sí que tenía como claro era que quería una canción del disco de Ill Communication, uh-huh. Y tanto la que traigo como la de Sabotage son de ese disco. Y al final, no sé por qué, yo creo que ha sido un poco por el rollo de la letra, de como digamos de lo que va, porque aunque no se entienda, porque cuando tú te lees las letras, la carátula, la carpeta donde están las letras y tal, aparte de que usan muchas contracciones y muchas, o sea, hablan muy a lo difícil, para un castellano parlante macarrónico como pueda ser yo. Pero bueno, que la letra de estas dos canciones, la otra que yo me pensaba que era como en plan de súper reivindicativa y tal, Sabotage, y me enteré hace, o sea, una vez mirando la carátula dije, pero es que no entendía de qué iba la canción, o sea, miraba las letras más o menos en inglés, pero no digo, esto no lograba entender, y lo miré. Y es que en realidad va de esa canción en concreto, de cuando la estaban grabando, que tú lo sabías, que el productor, o sea, que fue era una de las últimas canciones que estaban preparando para el disco, no la tenían como cerrada, no sabían para qué derrotero iba a ir. El director estaba harto de ellos, el digamos el productor, ¿vale? Y entonces como que les ponía cosas como para animarles, pero para desanimarles, como para que acabaran ya, que hicieran lo que sea con esa canción, pero que acabaran ya, o sea, estaba harto. Y entonces esto de Sabotage, de esto estaba premeditado, tú intentabas hacer un sabotaje, no sé, estabas intentando sabotear, no sé qué, no sé cuántas, es como hacia el productor y hablando de esa canción que al final les moló un montón el resultado. Entonces, no me parecía tan guay de que iba la letra como la que he elegido, la de Sure Shot, que va más bien, que es una canción como mucho más positiva, mucho más alegre, como de la canción que va sobre nunca rendirse, mantenerse fiel a uno mismo, no sé qué. Además, que enfatiza como la importancia de... que habla como de diferentes estilos musicales también, de superar cualquier adversidad, mantenerse fiel a uno mismo, pim pam. Autoayuda. Sí, no, bueno, autoayuda, pero como muy positivo, muy feliz, ¿no? Y también un poco como respeto, o no sé cómo llamar, de la mujer, ¿no? Como que pone en valor como esa figura, y que es que en esa época no estaba nada de moda eso. ¿Sabes? Era como de yo soy hetero, macho, súper wow, wow, wow, wow. Y entonces, nada, pues esa es la que me ha apetecido, porque ya la escucharéis. Y que no se me olvide, digo, quiero decir que animo a todo el que le dé la gana a mirarse algunos videoclips de ellos, porque son como muy cachondos, muy alegre, muy... como de, algunos parecen como de estar por casa, pero a mí me molan porque son muy como divertidos, muy... ¿Tú has visto la película que sacaron? No, pero está muy guay, pues porque, está ahí, guapa, ¿eh? Pero sí que he leído algo. Yo sé que me he visto la peli, ¿eh? Porque ahí además hay mucha que desenmascaran, no sé cómo decirlo, como que hay cosas que se saben, que sacan a la luz, cositas que está guay. Sí, no, que el documento está súper guapo, ¿eh? Y está hecho con... Eso es una de las cosas que tengo pendiente. Y ahí sale también rollo de conciertos en directo, super bestias. Pero muy bestias. Es que verdad. Y solo de verlo, porque a veces yo sí que he visto como para verlo... las imágenes solo ya es que te dan subidón. Sí, sí, sí. Entonces, chicos, que gratis. Y ellos mismos salen criticándose de que éramos unos cretinos al principio. Sí, y sí, sí. A ir de muchísimo cuidado. Viva. Claro, pero no vamos a destripar la peli. No hemos venido a destripar la tele. No, venga. Pero vamos a oír la canción y ya veréis qué chuli. ¿Vamos? Venga, vamos allá. Venga, Beastie Boys. Yeah. Yes, indeed, it's fun time, fun time. The sea. Well, I'm that kid in the Pues fíjate que yo creía que ibas a poner un tema de Paul Boutique y no de Incommunication, ¿eh? ¿Por qué? No, hombre, que este, el Incommunication es muy variadico y muy majo. No, no, pero yo estaba, pues en mi cabeza estaba que ibas a... A ver, y es muy punky también, hay un par de canciones, puncarrillis total de guays. Pues nada, vamos con la contrarréplica. A ver, ¿qué me has traído, Jorgito? Pues como me dijiste que me ibas a traer Beastie Boys, dije, hostia, pues vamos a poner un poco de rap actual, a ver qué le parece a la señorita Pepis el rap actual americano. A ver. Porque yo me lo encontré también de casualidad, de pues, un sello de ruidera, de esta que me gusta a mí, que nos gusta a nosotros. Me encuentro un grupo de rap y resulta que es el grupo de rap de guitarra, de los Spaz, del grupo ese que oíamos por los 2000 de Power Violence, americano también, sí. Sí, así a toda hostia. Sí, pero que es que además eso da, o sea, da, no da a conocer, pero que nos enseña que muchos músicos que han hecho de toda vida otros estilos porque les ha gustado y seguramente les seguirá molando, pero que tienen secretitos por no, ahí, otro, no, otros proyectitos, ¿eh? Y está muy guay. Beastie Boys, mira, el disco que tiene así de hardcore... Que es más duro, ¿no? No me va a mí mucho, la verdad. A ver, yo sí puedo elegir tampoco, en realidad, ¿eh? Y los Spaz tampoco es que me fliparan en su momento. O sea, que, pero haciendo rap, me molan más haciendo claro, rap. Claro, claro, claro. Si es que es ambos, una buena comparativa, sí, porque sí. Los Beastie Boys, que digo, a mí me gusta muchísimo, pero... Siendo que me gustan mogollón cosas de punk, de hardcore, y que vengo de ahí un poco y tal, y resulta que si me ponen a elegir otros discos que no sean tan punks, de los Beastie Boys, me los pido. Ya. Sí, sí. Y en este elegir, caso, para ti, ha ocurrido lo mismo. Lo mismo con Gran Invencible. Bueno. Pues te pongo a los Gran Invencible, ¿ok? A ver, ¿qué nos traen? Venga, vamos para allá. Six bump, cause yo, this ain't your typical pimp, huh? Suckers think they slick in the shadow of the monitor. That bitch with the bob-wire bracelets, I'm on to her, got my stance like a b-boy pose and shit, cause I'ma kill the room just as soon as the cup kid. Song coming from the edge of my peripheral, hit him with a force that made walking hella difficult. Another punk creeped up from the side stage, he tried to dive hard, nothing but floor space. PCP and that medicinal leak cause a high-pitched scream like a piccolo P. Or an AR-15 to separate your inseam. Fight, flee, or flail, give a fuck up your prayer. Maybe you should go outside and catch a breather, cause some bloodthirsty cannibals are having a feast here. No matter who you are in your own head, to me you're dead. How many others must get smothered and asphyxiated in the cage of hatred? Made my way to the front with the power of Odin. Saw a bunch of bums just lounging and loafing. Pound a pint and I piss on the club scene. Puffing a lace over and blowing a smoke screen. Calculated strikes in the blackout dumb shit. Swinging in a sweatbox, the smell is pungent. What you supposed to be, my fucking sidekick? Think you could pump loose sick, could you feel like it? Hell nah, them thoughts fall like a robot. I dealt the deck and I'm pulling your whole card. But tides turn and the turn is shifty. I gotta move quick or they're bound to give me. Jo, la has cortado de repente, ¿no? No, no. ¿Es así? Así. Es así, es ah, así. Ah, ostras, no, vale. No, yo no hago esas macarradas. No, bueno, que no hacen unas macarradas, no, no, no, no, coña, eso no, no es verdad. No, ¿vosotros visteis a Borjito el viernes en el arrebato? Que no, no haces más esas macarradas, dice, haces otras. No, nada, que te portaste muy bien. Súper bien. Que fue su cumpleaños. Ni puse música ni nada. No, te portaste muy bien. Y además, que tú tienes una no tienes una sorpresa que en el próximo programa. No, eso no se puede decir. No, el siguiente. ¿Que vas a cantar una canción a capela? No, no. ¿Qué es broma? ¿Qué coña? Sí, es broma, es broma. Ni de coña, que oye, ya vale de tu sección por hoy, ¿no? Venga, ya me está echando, ya me está echando. Aquí. Vamos, si no, haberla preparado más, haber traído más temas. Y si no, que os devuelvan el dinero. Exactamente. Nada, nada, para el próximo día más, mejor y agústico. Y nada, que como esto es atemporal, el show de la señorita Pepis, pues... El show de la señorita Pepis. Pues nada, dile adiós a todo el mundo, te corto así a la brava y... Y adiós, corto y cambio, o cambio y corto. Agur. Después de la línea juvenil de la señorita Pepis, vamos con algo que le gustará a la señorita Pepis. Pues vamos con Kim Gordon y su adelanto de lo que será su nuevo álbum, Bye Bye. Y Kim Gordon, la bajista de Sonic Youth. Seguro que algún día la señorita Pepis pone el Sonic Youth. Bueno, pues el adelanto de lo que será el nuevo trabajo de Kim Gordon. Call the vet, call the grandma, call the dog sitter, milk thistle, calcium, high-rise boot cut, Advil, black jeans, blue jeans, cardigan, purse, passport, pajamas, silk. Toothpaste, brush, foundation, contact solution, mascara, lip mask, eye mask, earplugs, travel shampoo, conditioner. Button down laptop, hand cream, body lotion, Elefroid, YSL, Peck House Latte, eyelash curler, vibrator, teaser. We'll be right back. fuerza que enciende la sangre y al mundo embelesa. Y como la jota. Vamos, vamos, vamos, hay que aguantar. Hay que aguantar, que era muy poco, coño. Sigue pa' bailar. Caso preciso, pues no puedo, ¿eh? ¡Que nos vamos a ahogar! Y vamos con cosas nuevas que saldrán próximamente. Otro adelanto, Chalk Conditions. Y vamos con más cosas nuevas, más adelantos de trabajos que saldrán en marzo. Nos vamos hasta Florida y nos vamos con Google Way, que ya era hora de que sacara un disco nuevo. Yeah. Venga, que vamos con más novedades. Que para algo estamos en novedades decadentes. Aquí en Radio Topo, el 101.8 de la FM de Zaragoza. Pues esto que suena es Trala de Stelet y su Angel Tape, que saldrá para abril. Vamos a ir acabando ya casi. Y nos vamos hasta Texas con Variety y su trabajo de enero pasado, Plover. Y esta, una más de despedida y nos vamos. We'll be right back. Pues hasta aquí el Novedades Decadentes de hoy, aquí en Radio Topo. Y nos despedimos como siempre con Grupo del Estado, y en este caso es con el nuevo trabajo de Ídolos del Extrarradio, desde Cantabria, La Muerte y la Pena. Pues nada, un besazo, nos oímos el martes que viene. Fusilamientos con nombres de tu agenda. Cantan preciosas las metralletas. Espero que tú olvides el rosado de nuestras pieles. Y mira cómo llora María Magdalena. Y mira cómo llora María Magdalena. Ah, ah, ah. Y no sabes, he cambiado muchísimo estos últimos años.